Seguimos con los datos oficiales de la elección en la Universidad Nacional de Luján por parte de Carolina, ya que está tirado al aire. Sí, por supuesto. No, que se acuerdan, recuerdan que la semana anterior habíamos estado hablando con Ana Clara Domingo por la lista violeta y con Patricio Grande por la lista naranja y roja. Bueno, triunfó la lista violeta, 225 votos a 202 votos. Cerrada la elección. Bueno, de este modo Andrés Dour sigue como secretario general por 2 años más, ¿no? Fue reelecto. Qué bueno que haya un periodista en la mesa porque te salva cuando vos te metes una cucharada de ensalada de fruta. Bueno, tengo la oficina del gremio a 30 metros de mi lugar de trabajo, entonces conozco. Ahí lo tenés. 27 grados la temperatura, 29 la máxima para el día de hoy. 43 44 45 el teléfono para comunicarse, u 11 31 86 38 75. Seguimos acá en el piso con Adrián Terrizado en nuestro jueves de medios. Si alguien levanta la mano, le doy la palabra, si no arranco yo. Voy yo directamente. Segundo bloque, le metemos un poco más de pimienta a las conversaciones, así que nos toca meternos de lleno. Como sabrás, hubo varias notas circulando. Tanto por los compañeros de Ladran Sancho como en el civismo con Horacio Papaleo, hablando sobre la pauta oficial, ¿no? Esto que otorga el gobierno municipal para fortalecer a los medios de comunicación. ¿Qué postura tenés vos al respecto de la pauta oficial? Y si tenés alguna opinión con respecto al tema, también lo agradecemos. Y si no, vamos transitando por ahí y tenemos más preguntas igual agendadas. Bueno, por suerte hace muchos años que no dependo para nada de la pauta oficial del municipio. En algún momento fui uno de los beneficiarios, no debe decirse, ¿no? Yo tenía un medio gráfico que contaba con una modesta pauta de la municipalidad. Pienso que, y creo que coincidiremos todos, que la pauta en los medios se debería distribuir del modo más democrático y pluralista posible, y procurando también fomentar aquellos medios de comunicación comunitarios que tienen que ver con los barrios, aquellas pequeñas radios que a veces hay en los barrios y que hacen todo con mucho más esfuerzo. Y bueno, y que no sea la pauta publicitaria una herramienta para las manipulaciones políticas, para las operaciones de prensa y demás. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, yo realmente no es un tema que maneje en detalle. Sí, por supuesto, estoy en conocimiento de la nota a la que vos haces mención. No sé si habrá habido cambios a posteriori con esta cuestión, pero te diría, en principio, que si vos querés tener un medio de comunicación o llevar adelante un medio de comunicación, te tenés que asegurar de no depender de la pauta oficial. Vos nombrabas que la pauta debería tener una función que está relacionada con sustentar a los medios comunitarios, a las cooperativas. Acá en Luján, salvo Pares TV, después yo, si no tengo mala memoria, no hay muchas experiencias desde lo cooperativo o desde lo comunitario que estén como para poder disputar la pauta oficial. ¿Qué criterio crees vos que debería tener el municipio en función de poder generar más pluralidad al momento de pensar en la pauta oficial? Bueno, creo que ese. Vos decís, bueno, no hay mucha experiencia de lo cooperativo, pero sí hay experiencias de medios de orden comunitario que están... Digamos, yo hice 10 años un diario que, por lo menos en sus primeros 5 o 6 años, era el diario de Olivera. Después intentamos ingresar al mercado grande de la ciudad de Luján, digamos, lo que logramos con singular éxito hasta que nos fundimos. Y en ese momento, para mí, que hacía un pequeño diarito con una tirada modesta, focalizado en los intereses de los vecinos de Olivera, era prácticamente imposible acceder a la pauta oficial porque carecía de los contactos políticos necesarios, porque no podía facturar, porque no estaba inscrito como proveedor de la municipalidad. Bueno, en fin. Y pienso que experiencias como aquella o similares hay, más allá de que del formato, digamos, que si sean cooperativas o no sean cooperativas. Hay radios que están en los barrios y además, bueno, el municipio también podría estimular a estos medios. Yo creo que es inevitable que la pauta oficial se distribuya de acuerdo a un criterio político. Eso, bueno, claro, es inevitable. En definitiva, que el responsable de eso es un funcionario político y tendrá su propio criterio. Pero bueno, dentro de ese criterio político se puede ser más democrático, más amplio, o utilizar la pauta como una mera herramienta de decir, bueno, estos son mis medios a los cuales yo les coloco determinada pauta, responden a los intereses del gobierno porque viven casi exclusivamente de esa pauta oficial. Y eso no siempre funciona, inclusive visto desde los intereses del gobierno municipal, digamos, porque que un gobierno, que un medio, un grupo de medios, un conjunto de medios reciban el grueso de la pauta, no implica que esos medios después tengan la audiencia necesaria para llevarle a los ciudadanos el mensaje que ese gobierno procura propalar, ¿no es cierto? Bien, en otro orden, también metiéndonos en el Estado, metiéndonos en la parte oficial, a partir de agosto empezó a funcionar lo que es la radio pública, ¿no? No sé si, yo creo que sabés, pero igualmente hago un pequeño paréntesis por si hay alguien del otro lado que todavía no está noticiado. Esto fue un proceso en el cual se pasó de un espacio de radio comunitaria a un espacio de radio pública, bastante traumático, en el cual se ha conseguido algunas cuestiones, otras se siguen negociando. ¿Qué opinión te merece el proceso de lo que fue el paso de radio comunitaria a radio pública y qué debería tener un espacio de radio pública? Bueno, respecto de este proceso traumático al que vos hacés referencia, realmente no tengo tantos elementos, Ezequiel, como para darte una opinión muy formada, porque bueno, no lo viví de cerca, sí, bueno, seguí por los medios, entiendo que hubo una serie de problemas. Por un lado, lamento que ya no esté más aquella radio comunitaria que era la radio de la casa, de la que era en buena medida oyente. Y por el otro lado, debo decirlo, celebro también que Luján cuente con una radio pública. Me gustaría que existieran las dos, digamos, ¿no? Que existiese la radio pública y a su vez la radio de la Casa de la Juventud. De todos modos, bueno, digo, sí, me parece interesante que Luján cuente con una radio pública, que vaya más allá de las administraciones municipales, de los sucesivos gobiernos. Y celebro también que un programa de estas características, como el que ustedes llevan adelante, con esta impronta, en el que se pueda escuchar, por ejemplo, la voz de una persona como Claudia Cesaroni, esté en el aire, me parece interesante. No sé realmente cómo anda en la radio aquí la cuestión salarial y demás, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se organizan desde ese punto de vista? Pero sí es bueno que Luján tenga una radio pública, que tenga medios públicos, sin duda. Yo soy, en general, soy oyente de radios públicas. Yo soy oyente de Radio Nacional, por ejemplo. Qué sé yo, he escuchado Radio Nacional toda la vida. Y bueno, pasan los años, pasan los jugadores, y yo seguía escuchando Radio Nacional. Ahora ya me fui porque, bueno, ya no la aguanto más. Pero, qué sé yo, valoro aún en esta circunstancia en la que la mayoría de los programas de Radio Nacional no me interesan, ni me gustan, ni los escucho. Bueno, su servicio de noticias federal, la posibilidad que tiene esta radio de estar en las diferentes provincias y demás. Es decir, quiero decir con esto que entiendo como muy importante la función de los medios públicos, más allá de las políticas a veces disparatadas que llevan adelante los gobiernos en función de esos medios. Adrián, vos sabés que hay un proyecto que tiene que ver con, bueno, con la normativa, con esto de la radio pública, cómo se arma la radio pública. Todavía no se ha tratado en el Consejo Deliberante. Y también lo que siempre preguntamos a los periodistas o a los comunicadores que vienen es cómo creerían que se debería tratar este proyecto. Que, digamos, porque una de las creencias que nosotros tenemos como equipo es que debería ser abierto a la comunidad, que puedan escucharse todas las voces, que todos puedan opinar, justamente por lo que vos decís, es una radio pública, es una radio hacia la ciudad, hacia el vecino y la vecina de Luján. ¿Te parece a vos? Claro, sin duda, Carolina, que debe ser una radio pluralista, una radio pública, de eso no tengo ninguna duda. Y pienso también que además de ser una radio pluralista, por eso decía, yo no sé en qué situación están trabajando las diferentes personas que trabajan aquí en la radio, pero si hay un proyecto que se tiene que tratar y demás, yo celebraría que la radio pública de Luján sea también una oportunidad de trabajo para los compañeros operadores, para los compañeros periodistas, para los compañeros musicalizadores, para los compañeros productores de radio. ¿Me explico? Es decir, que no sea la mera estructura y a pulmón, sino que esa radio también signifique, no dejemos de lado que, más allá de que esta sea la radio pública, la radio de la universidad, por ejemplo, en la que yo trabajé mucho tiempo, o al menos 3 años, también es una radio pública en cierto sentido, ¿no es cierto? Porque la radio de una institución pública, como es la universidad. Y es una fuente de trabajo para locutores, para periodistas, para programadores y demás. Entonces, en ese sentido, me parece que si se está trabajando sobre un proyecto de radio pública, creo que la cuestión del pluralismo es prácticamente una obviedad, eso tiene que estar claro. ¿Cómo no va a ser? Tampoco podemos hacer un proyecto, haremos una radio pública que represente los intereses políticos del gobierno municipal, sino que tiene que ser una radio pública que se procurará ser pluralista, abierta, con espacio para los diferentes sectores políticos, las instituciones, la sociedad y demás. Pero además, y esto visto más desde el lado del oficio, que en esa radio exista también, primero para que la radio funcione, para que la radio funcione bien, que tenga operadores capacitados, periodistas formados, y que esas personas, y volvemos a lo que hablábamos en el bloque anterior, cuenten con su salario como corresponde para poder desempeñar su trabajo. Porque si no, vamos a eso de, periodista. El periodismo es una boludez, el periodismo. Hacer radio, te sentás, y ya está, ¿no? Y después no funciona. Sí, incluso ligado a lo que vos decís, este proyecto que venimos desarrollando hace varios años acá en la Casa de la Juventud, que viene con el espíritu en Radio La Casa, más específicamente en la radio comunitaria, también es un espíritu formativo, porque acá pasan muchos jóvenes que vienen de escuelas aledañas y demás que vienen a formarse. Y una de las cuestiones que nosotros también ponemos en debate es esto, ¿no? ¿Cómo formamos nuevos comunicadores, ¿no? ¿Cómo estos lugares también son espacios donde formamos y donde también puede ser una perspectiva de trabajo real, ¿no? Como bien vos decís, que no es un lugar donde, tengo que ver cómo hago para ir a buscarme el mango para sostenerme, sino que sea un oficio que cumpla con las cuestiones que tienen que ver con un buen salario, un buen ambiente de trabajo, un lugar reconocido, Y una radio pública tiene que fomentar, precisamente eso, como bien vos decís. Esa ordenanza está en discusión, nosotros lo ponemos en debate para el año que viene. Las condiciones laborales del equipo de trabajo de Radio Pública de Luján son mejores hoy, a través de todo este proceso que nació un poco con mucho disturbio, como veníamos contando, pero sí queda para el año que viene, y creemos nosotros que el espíritu debe ser consensuado con muchos sectores, incluso con muchos compañeros comunicadores, periodistas, de pensar esto que es la radio pública, ¿no? Bueno, desde ya cuenten con mi apoyo, compañeros, para impulsar el proyecto que vaya más en línea con estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? Ahí nos encontraremos. Adrián, te agradecemos muchísimo la predisposición de haber venido hasta acá a charlar con nosotros, a pensar la comunicación desde tu experiencia personal y tu recorrido profesional. Y como a todos los entrevistados, les dejamos el cierre abierto, así que es todo tuyo. Bueno, les agradezco. Vos hablabas de recorrido profesional. Yo soy de los que piensan que el periodismo es un oficio más que una profesión. Me siento en mi trabajo, por decirlo así, más cerca de un albañil, si se quiere, de un oficial albañil a esta altura del partido, que de un abogado. Entonces, yo soy de los que piensan que esto es un oficio, que es un trabajo, que merece un salario, ¿no? Como corresponde, que se debe realizar en las mejores condiciones posibles, que necesitamos hacerlo con honestidad, ¿no? Me parece, yo no... ya esto ya se ha dicho miles de veces, la objetividad y demás, son palabras solamente. Yo procuro ser honesto, eso sí, con lo que pienso, con lo que digo, con lo que le informo a las audiencias. Y ojalá esta cuestión que intentamos plantear, o que intentaron plantear ustedes respecto de la situación de los medios en Luján, pueda mejorar también en beneficio de la sociedad de Luján. Hay ciudades de la región cuyos medios de comunicación están bastante más desarrollados que los nuestros. Tienen más medios gráficos, tienen radios mejor equipadas, tienen sitios web más importantes también, cuentan esos medios con ingresos también más importantes. Hay cierta conciencia en otras ciudades, y habría que ver qué es lo que sucede acá en Luján y cómo se genera esto en los sectores dirigenciales de la política, pero también en los sectores dirigenciales empresariales, sindicales, en los distintos estamentos, ¿no? De la importancia que tiene para una ciudad contar con buenos medios de comunicación para que los ciudadanos estén correctamente informados y también para que, sobre todo especialmente con el desarrollo de las nuevas tecnologías, las personas, los vecinos y los dirigentes de otras ciudades puedan tener la información correcta respecto de la ciudad en cuestión. Entonces, el desarrollo de los medios es importante para los medios, pero es importante para la sociedad en su conjunto. Y no digo la sociedad como algo aéreo, si se quiere, sino digo la sociedad, bueno, los empresarios, los sindicalistas, ¿no? Y demás, deben tomar conciencia también de que, bueno, hay que fortalecer a los medios de comunicación, que son un espacio a fortalecer en función de estos intereses que estoy señalando. Que los periodistas no somos meramente una persona que le va a hacer el pechazo, digamos, a decirle, bueno, dame una pautita, sino que, bueno, no, que esto merece un desarrollo. Y, bueno, ojalá, yo creo que hay muchos compañeros, periodistas, gente que labura en los medios, que, por supuesto, con matices, con diferencias, como todos podemos tener, entienden esta cuestión de algún modo. Esperemos, bueno, que podamos avanzar en este sentido. Bueno, y deseo, y desde ya cuenten con todo lo que yo pueda colaborar en que efectivamente la radio pública sea la radio pública que ustedes sueñan y que nosotros necesitamos. Pasó por el aire de Mañana es Mejor, Adrián Terrizano. Escuchamos un poco de música y volvemos.